invirtió y si ya pagó la totalidad del inmueble, de la vivienda, y si por lo menos espera o le han dado respuesta para recuperar algo de ese dinero. Bueno, el valor del apartamento es de 118 millones de pesos. No responden nada, absolutamente nada. Estamos pues aquí sin saber qué hacer porque muchas personas tienen inclusive, unos pagamos de contado, otras personas tienen sus créditos hipotecarios, o sea, están pagando esos créditos bancarios sin tener su apartamento, o sea que es un doble pago porque tienen que pagar su arrendo y tienen que pagar una cuota de crédito bancario. ¿Y en ese edificio se siguen vendiendo apartamentos? ¿Cómo? ¿Se siguen vendiendo apartamentos en ese edificio todavía? Inclusive hay un aviso allá donde dice que hay apartamentos en venta. Pues bueno, damos respuesta a esta inquietud, a esta denuncia a través de Marco Arenas, él es abogado representante de la constructora gestora urbana. Le damos la bienvenida, abogado, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos, ¿cuál es esa respuesta que ustedes le tienen a estos inversionistas? ¿Ellos van a recuperar su dinero o qué va a pasar? Don Marco. Buenas tardes. Adelante, por favor. Lo escuchamos. Don Marco, adelante, por favor. ¿Nos escucha, don Marco? Señor Marco Arenas. No nos oye, don Marco. O no está bien en la conexión con don Marco. Mauricio, le propongo una cosa. Mañana a la 1:30 de la tarde volvemos a escuchar la historia de don Nelson y vamos a tener entonces la respuesta de Marco Arenas y aprovecharemos para recoger más historias que estamos viendo aquí en el Facebook Live. Mire, le veo otro caso, Armenia, veo otro caso, La Calera, veo otro caso, Moñitos Córdoba, veo otro caso, en Barranquilla, veo otro caso, en fin, son muchísimos, Mauricio. Le digo también a nuestros oyentes nuestro correo, siguela@gmail.com, para que nos cuenten más casos y mañana seguimos con esto, que no puede ser más que las personas se gasten los ahorros de su vida con constructoras que no cumplen. Doctor Peláez, buenas tardes, tengo piedra. No, la tumbadera, ¿ah? ¿No se llama? La tumbadera aquí es brava. Ahora, no. Esos constructores tienen licencias, autorizaciones de alcalde. Tienen todo, doctor Peláez. Curaduría urbana, todo eso. Todo, tienen todo. Es que tienen los letreros ahí puestos. Y lo que decía ahorita el último invitado, todavía están vendiendo y ya la gente le contaron que la empresa está en liquidación, en reorganización. No, en fin. Doctor Peláez, no le voy a quitar ni un solo minuto. Yo solamente quiero decirle una cosa a Martín de Francisco. Ahora sí. Bueno, gracias. Chao. Internet Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Y a trabajar con talento y con pasión, es tiempo de luchar. La revancha, mi Colombia, es tiempo de gritar. Vamos con toda mi selección. Es tiempo de apoyar a nuestra selección Colombia. Vamos con toda. Activa ya un plan Full Hogar Fibra Movistar único con velocidad simétrica de hasta 300 megas y lleva gratis el morral de la selección Colombia. Compra hoy, paga el siguiente mes y además recibe 30% de descuento en el segundo y tercer mes. Llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Me has pedido que queme el pañuelo manchado de rus. ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que ha sido mentira tu promesa de amor junto al lago, lo contemplo y me dice que han sido tus besos verdad, y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Lalo Franzen. Este tema es de los años 60, del grupo llamado del Club del Clan en Argentina. Canta Lalo Franzen, el pañuelo manchado de rouge. Bueno, Martín, el rouge. Antes, en los cuellos blancos de las camisas y en los pañuelos, el rouge era traicionero y señalador. ¿Oyó? Ya, y yo, correcto. Yo tuve un amigo a quien le pusieron supernácar, el macho para lavar. Ese hombre llegaba a lavar los cuellos de la camisa por el rush, manchado de rush. Muy bien. Bueno, Martín, le quiero contar que me quedé sorprendido cuando empezó Calvás a cantar gol. Yo dije, no, pero ¿cómo así? Sí se está jugando un partido, dos partidos se están jugando, pero... Sí, claro, Hernán, Wolverhampton 1, Arsenal 1, Arsenal empezó muy bien, pero volvió a ser fútbol como un fútbol melancólico ese, como monótono y predecible, porque le terminaron empatando, Hernán, le expulsaron a David Luiz, el central, así que quedó con 10 hombres en el 1-1 para un segundo tiempo que va a ser complicado. Se fue David Luiz lleno de remilgos, de melindres, como de pucheros. Sí, consentido. Porque, sí, claro, entonces 1-1. Bueno, es que, mira, pero, tumbó, o sea, le hizo una zancadilla a William José, el jugador que acaba de llegar de la Real Sociedad, y fue penal claro que cobró Neves. Bueno, pero... le recomiendo que le eche ojo a Neves, el extremo izquierdo. Rapidito, hábil, buen jugador parece. A ese equipo, el Wolverhampton, Martín, es evidente que le falta el mexicano Jiménez. Ah, bueno. Sí, le falta, pero por eso trajeron a William José. Bueno, ¿está comenzando el segundo tiempo? Ya. No, están en descanso, ya pronto empieza el segundo tiempo. 1-1. Numeral, por favor. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Y hoy es muy sencillo, le gustó, le llamó la atención la lista de los jugadores en la convocatoria para este primer ciclo bajo el reinado de Reinaldo Rueda. Ya tenemos muchas respuestas, pero ya hay dos nombres, Martín. Ah, bueno, quiero aclarar. No figuran muchos jugadores del Medellín ni del Tolima, claro, porque ellos están comprometidos a la final de la Copa Colombia, ¿no es cierto? Por ese lado. 11. Bueno, pero entonces Rueda dijo, no, yo no toco los dos planteles porque no. Claro, y, claro. Veo que muchos piden, no piden explicaciones, pero les llama la atención que no esté Duván Vergara, aunque el América aporta varios jugadores, ¿no? Pero no está Duván Vergara, bueno. Está pendiente una salida, ¿no? Al exterior. Dice. Ah, ¿será? Puede ser. Oye, grave. O de pronto también él lo tiene tan visto y que él necesita ver otros jugadores. Puede ser. Los que necesita tener más de cerca, porque el de Duván Vergara, pues me imagino que tiene pues unas referencias que han sido muy notables, ¿no? Sí. Notorias. Él lo conoce. Bueno, sí. Martín. Saludamos oyentes en Arauca, Armenia, Barranquilla, todo el país, en el exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos con el primer correo de Héctor Pineda. En medio de la crisis de defensores centrales del Liverpool, ese equipo, escuchen bien, ha probado 12 parejas distintas de centrales en 21 partidos de la Premier. 12 parejas, por ejemplo, algunas, Van Dijk Gómez, Van Dijk Fabinho, Van Dijk Mati, Gómez, bueno, en fin, 12 parejas. Y la pregunta, obviamente, es, ¿ha existido en Colombia algún equipo que haya probado tantas veces una pareja de zagueros centrales? Hernán, pues, las combinaciones que ha hecho Osorio, digamos, con pues con las rotaciones, ¿no? El Nacional, digamos el Nacional de hace poco. A ver. De hace unos meses, pues tenía Jason Perea, Brian Córdoba, de pronto Jason Perea y Jorge Segura, de pronto Gerson Mosquera y Bragieri, o Jason Perea y Bragieri. Elivelton llegó a jugar hasta de central, sí, con Jason Perea, o Cabal de central y luego de lateral. O Cristian Blanco de lateral, o Mafla de lateral también, o otra combinación de centrales, Gerson Mosquera y Jason Perea, es decir, varios, pero el que más combinaciones pudo haber tenido es Osorio, ¿no? Porque esa es su mentalidad de rotaciones, sí. Es cierto, porque en épocas anteriores nunca hubo, o faltaba uno, pero de pronto, bueno, podíamos. Tantas rotaciones, no. Tantos cambios como Osorio, no. Ninguno. No, porque si a un zaguero lo expulsan, bueno, hay que cambiarlo necesariamente para el siguiente partido, pero ya, mucho. Pero no encontró la pareja. Y bueno, hola, ¿qué arquero o arqueros han marcado goles por 3 partidos? Obviamente, Chalo Jiménez hace referencia al momento de Nelson Ramos, pero hay otros arqueros también con 3 goles en 3 partidos seguidos, consecutivos. Carachas, qué interesante pregunta, cuestionamiento, ¿no? Sí. Que nos lleva a una cantidad de disquisiciones, de reflexiones, de todo tipo de cavilaciones, Hernán, mira. Sí. Y de investigaciones, ¿por qué lo digo? ¿Por qué? Veamos lo siguiente, analizando, digamos, al, por ejemplo, Mr. Chip, que es un estadígrafo reconocido. Español. Sí. Sí, señor, dice que Rogerio Ceni marcó 4 goles... en 3 partidos, aquí estoy en la cuenta de Mr. Chip. Pero ve. 4 goles en 3 partidos seguidos, pero ¿qué pasa, Hernán? Que Ceni hizo 2 de penal y 2 de tiro libre. Ah. Ramos tiene el récord de 3 goles en partidos seguidos y los 3 de tiro libre. Eso no lo tiene Snaides, oiga. Nada. Así que, hombre, felicitaciones, está en Boca, en Boca en segunda. Quiero contarle y enviarle un saludo al pianista Nelson Ramos, y me alegra mucho porque hoy el diario italiano Gazzetta dello Sport publicó en un recuadro la foto y cuenta la historia de Nelson Ramos, y me alegra mucho, no tanto porque haya salido en ese diario italiano, sino porque Duván Zapata, que vive en Italia, que lee ese periódico, fue compañero de Nelson Ramos en el América, y se debe alegrar porque son muy buenos amigos. En 2010, ve, Hernán, él le anotó al Atlético, luego al Barranquilla de visitante, que ganaron, y luego pues contra Valledupar. ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal del Wolverhampton! ¡Gal de Moutinho, señores! Una pelota desde atrás, rebate de unos 35 metros, arriba, ángulo superior derecho del arquero Leno, pega en el palo y se incrusta. ¡Dios mío, qué golazo! Algo que parecía mentira, una fantasía, pero la realidad es alborozada, es feliz, porque ratificó los presagios del gran Moutinho cuando dijo, voy a disparar, y mientras los delanteros del Wolverhampton saboreaban sus viandas, esas que él sabe abastecer, esperaban el pase, lo formalizó con una intachable rigurosidad, diligencia y exactitud, se metió la pelota en el ángulo superior derecho para el 2-1 de Wolverhampton sobre el Arsenal. Oyentes, ya el partido se reanudó, pero digamos que Moutinho, el portugués ya veterano, se apunta en un gol, y hay un dato que vale la pena, a ver si lo alcanzamos a encontrar. Este Wolverhampton, que dirige un portugués, Martín, creo que llevaba como 10 partidos sin ganar, me parece. Estaba, sí, estaba en la mala. Bueno. En la mala, pues a ver, viene de empatar con el Chelsea 0-0, en Copa con el Charlie. Ah, no, pero en la Copa ya había ganado, ¿sí? Ah, sí. Pero en Liga no. En Liga venía de perder inclusive con uno de los coleros, con el West Bromwich Albion, venía de perder hasta con el Everton, venía de, a ver, ganó el 8 de enero al Crystal Palace, pero en FA Cup. Bueno. Pero vos tenés razón, en Liga venía sin ganar como 10 partidos, porque empató con Brighton, bueno, perdió con el United, empató con el Tottenham. Bueno, ahí podemos seguir, pero sí, lleva varios partidos en Liga sin ganar, Hernán. Espero tomo aire, porque es que me pegaste esa sacudida con ese gol. Hombre, yo metí claro, no, y ojo, se están cociendo y se están fritando otros. Bueno, pero ya más estoy preparado. Goles para el condumio. Bueno, ojo, pues. Preparados. Sí, tranquilo. El fiambre está recalentándose. El bueno, fiambre, ojo. Estamos advertidos, tranquilo. Darío Prieto dice: saludo a los contertulios del programa. Con respecto al contrato irrisorio con el que cuenta Lionel Messi en el Barcelona, en Colombia, ¿qué equipo cuenta o tiene el contrato más alto y qué jugador gana jugosa suma? No podemos dar, por obvias las razones, las cifras, claro, pero sí podemos dar el nombre del jugador, Martín. No, pues Borja tiene un contrato importante, digamos, el más importante de Colombia. Pues, de Brasil, porque desde Brasil venía, ¿no? Sí, desde Brasil, pues así que Miguel Borja, muy merecido, gran figura ahí en el Atlético Junior por sus zarpazos, por sus desgarrones, ¿no? Que deja a las defensas hechas unos residuos desparramados ahí, porque la está metiendo en Colombia, oye. Y está en la lista de Rueda, ¿no? Sí. Sí, señor, está en la lista. Está en la ruista, muy bien. Cuando quieras te damos la lista, ve. Sí, ya, tranquilo, porque es que me falta contarle a los oyentes que Carlos León dice: después de 22 años Platense, regresa a la primera división de Argentina, jugadores del Calamar. Mira, así en confianza, Carlos, yo tengo aquí a la mano 24 nombres, yo no sé cuántos tendrá Martín, pero voy a decir, por ejemplo, arqueros de Platense vinieron Cosi, Biasuto, Lotártaro, Cancelariz, así por encima. Y vinieron jugadores como Baez, Judici, El Cacho Aldave, Saporiti, Micheli, que pasó, Juan Carlos Sierra, uno que vino a Bucaramanga, Vulcano, que vino al Quindío, Balazanean, que era de Racing, pero también estaba en Platense cuando vino a Colombia. Son muchísimos, Grimoldi, una cantidad, Martín. Claro, Grimoldi, que estuvo en Santa Fe, ¿no? Exactamente. Ramón Bóveda también. Bóveda, que jugó en Rosario Central, jugó en Nacional. Y ¿cierto? Sí, Bóveda. Y Heriberto Correa, un lateral. Claro, el Beto Correa, que jugó en Vélez y que jugó, exacto, en el Cali. Cincunegui, ¿te acuerdas de Cincunegui, que era un volante, sí, como un volante ofensivo? Sí. Que vino al Quindío, exactamente. Bueno, estaba, a ver, Constantino, ese arquero que estuvo también en América. En el América. Un volante que no pasó mucho con él, llamaba él Roberto Benito Vega, que venía de Nueva Chicago. Sí. Pero él también jugó en el Cali. Él también era un 10. Él jugó también, bueno, ahí en Platense. Jorge Villazán, ¿te acordás del uruguayo? Sí, y vino Dante Mircoli a Bucaramanga, Schneider. Y un saludo al tucumano José Luis Cruz, que vive en Cali, que también de River pasó a Platense. La Besi, Subiá, Mugiones, Yudica, no. Cantidades, Martín. Sergio, el Flaco Sierra jugó, sí, en Platense, también. Ese que estuvo en Once Caldas, en Pereira, bueno, que le pegaba bien al tiro. Héctor Ramón Sosa, por ejemplo, salió de las divisiones menores de River y fue a Platense, jugador que estuvo en el Medellín. Es que estuvo en Once Caldas, en Bucaramanga. Sobre eso hay que decir que varios, hemos dicho, River cedía muchos jugadores a Platense porque además eran vecinos, ¿no? Claro. Ahí en la zona geográfica. Bueno, Palavecino vino de ahí. Balbis, por ejemplo, mira que Balbis empieza en Rosario Central, es de ahí, de la entraña, sí, de los canallas, pero él va a Platense, a préstamo, ¿no? Saturno, por ejemplo, fue un jugador que estuvo en Platense. Ah, en Kenick, después de pasar por Colombia, estuvo allí, no, digamos que Kenick fue un jugador que no es de la entraña de Platense, pero estuvo ahí. Carlos Alberto Rodríguez, ¿vos te acordás que era un 9? Que estaba con el Ramuspe en Bucaramanga. También, no, es que son, bueno, muchos. Ese es tú, muchos. Colliard, del Junior y Cúcuta, ¿te acordás de Colliard? Enrique Colliard. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno. Bueno, muchos, muchísimos. Muchos. Y finalmente, José Eduardo Arregocés. Esta sí. ¿Cuál es el equipo que ha traído los mejores brasileños? Bueno, aquí se especializaron en traer brasileños. El Junior en la época del Dorado y en la década del 60. Cali, Magdalena Junior. Fueron los equipos, digamos, de para la cuna de los brasileros. Ahora, yo diría, Martín, que no hablemos de qué equipo trajo los mejores. Yo diría que los equipos trajeron buenos, no tan buenos, y brillantes como ese Quarentinha, el Dida, Romeiro. Millonarios también trajo bastante brasileños, sí. Junior Santa Fe a Garrincha. En una época. Junior a Garrincha, ¿no? Sí. La Freitas, Elena. No, trajeron muchos. Panor, Quarentinha era una locura, ¿o no, Bernal? Aquí vi uno, un señor que había sido árbitro técnico y aquí en Colombia aprendió el oficio de esmeraldero, Olten Aires de Abreu. Ese trajo a Pepillo Marín, que salió muy bueno, trajo Pepillo a un volante del San Pablo que iba a ser buenísimo, Wilson Pimentel. Se fue, no pasó más, pero vinieron Gualtiño, Da Cunha, Luis Carlos Cunha y Da Cuña. Otón Alberto Da Cuña, ¿no era? Sí, Da Cuña. Otón Alberto Da Cuña, sí. Una locura, sí. Era una locura. Dida también era tremendo, ¿no? Uy, Dida, el del Flamengo. Bueno. Me lo dejas quieto. Eso estuvo en Junior, Hernán. Ojo, bueno, ojo, sí, con ello. Claro. Ojo con ello, ¿eh? Ello, tener la lista ello de los que convocó Rueda. Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Bueno, Martín, te quiero decir que ya hay muchas opiniones que más adelante las vamos a buscar o a mencionar. Unos dicen, no, Rueda se puso a trabajar para quitarse de encima a ustedes los periodistas que fregaron con Pekerman, que no trabajaba. Esa es una. Otra dice, no, muy bueno que vea los de acá a ver si funcionan o no. Claro. Martín, ¿me oís? Sí, te oigo. Ah, bueno. No, te decía que decían ellos, o dicen los oyentes, que muy bueno que pues que los pruebe a ver si es verdad que tienen calidad o no tienen, ¿no? Como claro, para salir. Bueno, había algunos pues muy aullantes, ¿no? Diciendo que por favor, que por favor que trabajara con y con fervor, pues le decían, bueno, entonces él sacó la lista de una vez. Claro. Arqueros Quintana, Chunga, Moreno. Dale espacio. Quintana es titular de Nacional. Chunga. También titular. Jaguares. Bueno. Jaguares. Juan Moreno, excelente de Millonarios. Titulares sí, los tres. Muy bien. Sí, señor. Álvaro Angulo, buen lateral izquierdo de Águilas. Sí, debe estar jugando. Arrieta, lateral derecho. Ah, ese es bueno, del América. Sí. Pablo Ortiz, central o lateral, pero sobre todo central, zurdo, sí, de América. Gabriel Fuentes, el lateral de Junior. Ese anda bien. Mera, que ya es más veterano. Dani Rosero, más veterano. Gerson Mosquera, muy joven, 19 años. Para un momentico. A Mera, ahí lo descalifican, que porque pega mucho. Bueno, Mera que tiene fe, eso cuando va. Oh, sí, ahora bueno. Pues no veo tanta necesidad en centrales, ¿no? Pero bueno, los quiere ver. Probarlos. Bueno, Gerson Mosquera es un central muy joven, 19 años, de sí, Nacional. Walmer Pacheco, de la Equidad. Ese muchacho, el de la Equidad, va y viene. Sí. Tipo, bueno. Mira que es belicoso. ¿Cómo será? Es bajito, pero cuando se trata de las peleas y los pontocones, los mismos compañeros se amparan y se guarecen bajo la pollera de Walmer. La porque Walmer de lo es... Ya lo ¿te imaginas como falda? No, bueno. No, pero ese porque muchacho... Es como... Y lleva, yo no sé cuánto lleva, pero en la Equidad siempre ha sido el titular de ese costado derecho. Pacheco. Walmer es... Bueno. Y él la cara es como, o sea, pela los dientes y todo, es bravo, oiga, es bravo Walmer, un saludo Walmer, y es bajito, pero es bravo. Andrés Felipe Román, anda bien, ayer jugó un partidazo, se hizo el golazo, claro que, golazo. Ahora hablamos de ese partido, me gustó, sí, muy buen partido. Bueno, está Carrascal, el volante de América, ay Martín, para un momento, ahora que decís Carrascal, Jorge Carrascal, el de River Plate, positivo de COVID hoy. Sale, eso es cierto, ¿eh? Sale de la concentración, debe ser, de River Plate, sí, queda aislado por ahora, ¿no? Carrascal. Y con el compañero Ferreira también. Sí, también. O sea, bueno, le tocan pues guarecerse bajo la pollera también del hospital o del apartamento de la bueno, parte todavía bajo la pollera de la enfermera, pues, pero la pollera de cuerpo. Walmer Pacheco. Bueno, seguí. La pollera colorada, oiga. Bueno, Luis Francisco Sánchez, el del América, me parece bueno. Ah, ya anda bien. Etienne, sí. Se probó en Francia. Fabián Ángel, el boyacense del Junior. Bueno. Ese es revelación ese muchacho, ¿viste? Ve, Johan Manuel Valencia, el hijo de Manuel Valencia, aquel central del Cali, ve. El del Cali, del 96. Sí. Sí, bueno, Johan Manuel, muy buen volante central, Larry Angulo de la Equidad, que era del Medellín. Y adelante, sí. Santiago Moreno, gran futuro, ese no va a durar mucho en Colombia, seguramente se va. De América, ¿no? Al exterior todavía no, pero Santiago Moreno, tremendo. Miguel Borja, John Vázquez, el del Cali, Cristian Arango, partidazo ayer con Millonarios, Emerson Rodríguez, partidazo ayer con Millonarios, y David Lemos, extremo izquierdo de Once Caldas, jugó muy bien ayer también. Hablando del Once Caldas, qué equipo tan rápido, parece liviano Martín, pero rapidísimo. Sí. Al lateral, Román le tocó zona complicada porque le caían por allá dos y le armaron su bochín. Pero sí, partido bueno, a pesar del campo bueno, lograron los jugadores superar eso. Y el golazo de Román, buenísimo. Y bueno, sí, mira que... y Fernando Uribe llegó y tome. Ve, muy respondón ese Once Caldas, muy contestón, sí, le replicó, bien. Le rebatió, pero atrás muy inseguro, entonces Uribe abrió el marcador, empató Carriazo, luego vino Emerson, luego Mender García, luego Román llegó, luego David Lemos y luego finalmente Cristian Arango en asistencia de Román para el 4-3. Guarín entró al minuto 67 por Emerson Rodríguez. Bueno, pero has tocado un punto que es muy bueno. En esos partidos cuando terminan 4-3 como el de ayer, nosotros los periodistas, o los que creemos ser periodistas, decimos, hola, superaron los ataques al sistema defensivo. El otro dirá, mejores los delanteros que los defensas. No, yo creo que hay que hacer una precisión. Cuando uno dice que la defensa de Millonarios, no, digamos la del Caldas, Once Caldas que perdió recibió 4. Si una defensa recibe 4 goles, pues vos decís, no está funcionando. Pero ¿a quiénes nos referimos? ¿Al arquero y a los 4 defensores o al arquero? Los 4 defensores y los volantes de primera línea, Martín, porque esos son la aduana. Si el medio campo no ayuda, la defensa puede quedar totalmente mano a mano con delanteros rivales y pierde, ¿no? Sí, no, desguarnecidos, realmente desguarnecidas esas defensas, porque les faltó cierta comparecencia, despierta, digamos esa presencia insomne permanente que le da como un hermetismo a la defensa, una protección. Pero pues, hombre, lo profanaron también, profanaron las defensas con mucha alcurnia, sí, ¿no? Me parece, también. Con mucho talento. Pero Martín, Millonarios y Once Caldas, Hernán. Pero yo te digo una cosa, si los volantes de primera línea, vamos a suponer dos volantes, si los dos volantes de primera línea entienden el juego y cuando la pelota la tiene el contrario, pues hombre, trata de retroceder un poquito y armar mejor el sistema, es decir, proteger más a los zagueros centrales, porque si no salís, o no regresás, perdón, queda mucha distancia entre los defensas y esos volantes de primera línea, y por ahí se te meten. Entonces... Sí, pero sí, digamos que les faltó concentración, parte de atrás de Once Caldas, sí, de verdad, pero... que anotaba el empate y se dormía nuevamente atrás, Hernán. Y si yo algún día fuera técnico, diría, lo primero, señores, como un acordeón, hermano, no nos estiremos tanto, ni nos recojamos tanto, pero no tratemos de estar más unidos. Oh, es que uno veía a Gamero y a Lara trazando unos croquis, unos bocetos, como unos bosquejos, para que los jugadores permanecieran completamente despiertos. Yo respeto a los técnicos, pero yo voy a entrar, yo soy suplente. Me dicen, póngase la camiseta, hermano, que va a entrar. Yo ya con esas ganas de jugar y sale un tipo y me muestra una libreta o un iPad y me dice, mira, pero no, déjame yo entro, que yo sé qué tengo que hacer, yo sé más o menos jugar, ¿no? A no ser que el que vaya a entrar que sea un delantero, le digan, vas a ir a tapar. Ah, bueno, entonces, Montico, muéstrame en la tablet qué es lo que hay que hacer. Pero si yo soy delantero y voy a jugar como delantero, Martín, déjame entrar rápido, no me pongas ahí. No, sí, pero le dan esas indicaciones. Ay. Y generalmente las dan con ese pulso vibrante y hasta tembleque, ¿no? Con esa ansiedad y con esa autoridad. ¿De acuerdo? No, te voy a contar un cuento que ya lo he echado. Un día que vino Valdano, yo me puse a hablar con Valdano y entonces le dije, Valdano, ¿quién fue el técnico que te dio el chance de jugar el primer partido? Me dijo, uy, Urrelabeitia. Le dije, ¿y cómo fue el asunto? Me dijo, no, eso faltaban como 20 minutos y yo en esa emoción de debutar y ese señor se paró al lado mío y me hablaba. Yo no entendía nada, pero él me hablaba lo que había que hacer. Y bueno, yo finalmente entré. Y entonces hay que ir en cuenta que es que hay momentos para hablar, Martín. Si es, no, pues, bueno, no sé. Bueno, sí, pero digamos, en todo caso, Millonarios Once Caldas, mucho bueno, espectáculo, sí. El tándem ofensivo de los dos equipos, de verdad tuvieron incursiones estrepitosas y brillantes a la vez, así que me encantó el partido, sí, listo, sí. Con ya. Errores defensivos, con hierros, sí. con exabruptos, pero bueno, así, Hernán. Así era la filosofía del Santos del Brasil en su mejor época, me hacen tres, yo hago cuatro. Me hicieron cuatro, yo hago cinco. Pero tenían la capacidad de hacer eso, de hacer cinco si me hacían cuatro, ¿no? Todo caso, por supuesto, hombre, Hernán. De todo caso, millonario. Hola, a Guarín todavía sí le falta, Martín. Lo vi muy pesado. Sí, pues, minuto 67, ha bajado 7 kilos, ¿no? Volante. Y le están pidiendo que remate, que por favor una detonación de esas. Okay. Sí, le pega bien. Suele hacer. ¿Cómo? Ese tipo le pega bien. Uy, es como... Caponazo pródigo tiene él, oiga. Pero ese golazo de ese muchacho Román, buenísimo. Taponazo, Hernán, a media altura, ángulo bueno. Derecho. Bueno, en todo caso, el microciclo vale para que no empecemos a decir, ay, ¿por qué no llevan a fulanito? Él en chance al sultano. Yo sé que los arqueros en este momento hacen fila, porque pues claro. Por delante de ellos están Ospina y Vargas. Pero bueno. Pero hay que probar, el tercer arquero, no, ¿quién sí, será? Que... ¿No? Bueno, para los que habían lanzado esos aullidos tan repelentes ahí, ahí les llegó, les dieron gusto, ¿no? Sí, sí. No, y además, ay, no, me voy a acordar del dicho de la gallina Dora. Bueno, Martín, es la hora del Oasis musical. Ah, están jugando. O para. No, decime cómo va el partido, espérate, pues. 2-1. 2-1 ganando Wolverhampton al Arsenal. Estoy muy pendiente, faltan 23 minutos. Bueno. ¿Qué traes? No, una música que es de verdad que es tan elocuente, Hernán, tan convincente. Pero hoy voy a cambiar el thrash metal por una música un poco más alternativa. Igual, sí. Escandalosa y fragorosa. A ver, rock, pues. Entonces, sí, rock. Vamos con rock. Águilé. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll. Rock and roll. Bueno, a ver, pues. Bueno, les queremos entregar entonces con la finura y el escándalo de rigor. Una banda enorme de Boston, Massachusetts, que ya la hemos tenido acá, que llama Pixies, y tiene una canción que me vuelve loco de un álbum que llama Indie Cindy del 2014, ve. Así que yo había prometido thrash metal, pero no. Tenemos rock alternativo de Boston, Massachusetts con Pixies y la canción que llama que es la bruja de ojos azules, Blue Eyed Hex. I went to make the vivisection, saw the star carved on the chest, don't unless attacking heaven, points to the gaze of the blue-eyed hexa. Martín. Este sí es un rock más acompasado, me parece. No, que más rana. Más lento. Esta, no, es una canción hermosa. Sí. La bruja del Ojos Azules. Sí. Se llama Blue Eyed Hexa. ¿Y el grupo se llama Pixies? Sí, señor. Pixies de Boston, Massachusetts. Déjalos quietos por allá. Esto es del 2014, bueno, ya han pasado 6 años. No sé si seguirán trabajando, pero bueno. No, sí, salvajes. Sí, bueno, más o menos. Ay, no, mija, más aburrida. Yo que tanto me cuido y me lo contagié. No me digas eso. Sí, ni idea dónde fue ni quién. Ay, no, pero ponte ya mismo en modo PRAS. ¿Qué es modo PRAS, Katy? Modo PRAS es llamar a la EPS o al 192 y contarles todito con detalles. Ellos estarán atentos y te llaman para ver cómo vas. No, qué jartera. Pero es que si uno no pone de su parte, nos fregamos todos. Ya mismo llamo. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo PRAS. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? Manchado de rouge. Bueno, Martín, Isabela. Ay, dice, hombre, un saludo para mi papá, está de cumpleaños, Jaime Rodríguez, con mucho gusto. Bueno, ya que uno reclama, que ¿por qué no llamaron a Colorado del Cali? ¿Sí ves qué? Porque no eso... vive jugando. Bueno, es pero que lo que te quiero decir es que... Él ya salió del Cali, de pronto vuelve, pero Hernán es un jugador que se iba para Europa y parece que iría en junio, entonces ahí está en Cortuluá. Pero el que no, salió no, y se fue, fue ese Danilo Arboleda, hombre, un defensa bueno que había. En América y en Patriotas, creo. Sí, también salió el Deportivo Cali, las divisiones menores del Cali, salió Danilo. Fabio Delgado, lateral izquierdo, 21 años, de Cortuluá, llega a Santa Fe. Y otra noticia importante para el Everton, Hernán, no se nos olvide, Joshua King, el mediapunta o delantero noruego, puede ser 9 o jugar por izquierda, que era del Bournemouth, bueno. Llega al Everton para ahí ayudar a suplir o a darle un apoyo, bueno, un auxilio a los delanteros del Everton. El papá es de Gambia y la mamá noruega, ve. Bueno, respuestas al numeral. Carlos Méndez dice, hombre, la convocatoria de Rueda creo que sea más para descartar jugadores que para dejarlos y tener a ustedes los periodistas deportivos ocupados. Muy bien. Pero, Martín, ¿en un año me podrás dar la estadística de cuánto jugaron? ¿De cuántos de estos jugaron un partido? Bueno, Jairo, sí. Andrés Silva, un llamado a la juventud que espera dar lo mejor. Carlos Vado, faltó Dubán Vergara, se lo merece por todo su crecimiento y los últimos 2 títulos de la América. Diego Jiménez dice, faltaron Cuenú y Rangel. Bueno, Rangel porque se fue para México, debe haber sido ya, ¿no? Bueno, sí. Jorge Arturo Laman. Excelente ejercicio. Dejemos trabajar a Rueda, hombre. Y no. Como no, perencejos. Julián Escobar, desde Palmira. Me parece interesante. Se empieza a notar que va a trabajar. Bueno, no, es que yo creo que eso es lo que él puede hacer. Y de paso, Martín, vamos viendo cómo es el asunto, ¿no? Porque, bueno, aquí está. Guido Hernández, ¿le gustó? Ernei Castro. Estos microciclos son pura recocha. Bueno, Juan Sierra, faltaron jugadores. Francesca Catalina, me pareció bien. Abraham Más dice, no, me pareció una pantomima, politiquería, para alegrar, no, para agradar a los periodistas que criticaron a Pekerman. Bueno, Juan David Barranco, esperemos a ver qué pasa. Bueno, dice Jorge Iván Torres, mirar lo que hay en casa. En Rabaguer dice, bueno, llegó a trabajar. Ya veo, dice Hark, estoy viendo a los de la América preguntando por Vergara. Bueno, un globo al aire, algo y contentillo. Bueno, es decir, Martín, nadie tendremos a la gente. No. No podemos complacerlo. pero bueno. Hoy quiere ampliar ese universo de jugadores, tenerlos sí. de cerca, a ver qué, a quién bueno. echar mano. Ahora, de una vez, adelantémosle a los oyentes, estos se van a reunir, van a hablar, van a conversar, pero no van a hacer ningún partido amistoso ni cosa parecida, ¿no? No, los bueno. va a entrenar, los va a conocer bien. Los va a conocer. Bueno, claro, a mí no me parece bien, a mí me pues sí, está bien. Que saca de circulación unos jugadores, yo lo que creo es que los técnicos de los clubes sí no están felices. Pues les toca soportar eso, aunque para el club es bueno porque de cierta manera les valoriza a un jugador, eso no crea sí. eso, digamos que no. que ya, y, ya lo y además no Martín, él tuvo tacto. Medellín Tolima tienen un compromiso para un título. No tocamos jugadores de ahí, eso es normal. Que por, bueno, Hernán, que Andrés Andrade, que ¿por qué no lo llaman? Pues que Andrade tiene casi 32 años, va a cumplir ahorita, en pocos días, 32. Él está llamando jugadores más, pronto un poco más jóvenes, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Hamilton sí. Campas, pues va a estar con Tolima en la final. Sí, la Copa el 11 de febrero, entonces no alcanza. Montero tampoco alcanza, ¿cierto? Entonces, bueno, no. vamos a ver. Bueno, hoy tenemos fútbol en Colombia a las 4, a las 6 y a las 8. Me vuelvo loco. Me vuelvo pero completamente loco. A las 4 vamos con Jaguares, ¿no? Envigado Jaguares. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé qué voy a hacer. Por un lado, Inter contra Juventus. Por el otro, Envigado Jaguares. Ay, nos pones Martín, a tomar unas decisiones. Esas respuestas, esa respuesta tuya es como cuando el papá le pregunta al hijo a los 18 años, ¿qué vas a estudiar? No sé qué hacer. Lo mismo, está igual. No sé qué hacer. No, quedarte, pues yo sigo así. El de las 6 es bueno. El de Cali es bueno. El de las 6 no es bueno. El de las 6 me tiene con insomnio. Me tiene, ¿jugará Palavecino? Sí, va a jugar Palavecino y parece que va Marco Pérez en lugar de Ángelo. Bueno. Y eso es a las 6, Chico Cali y después Pasto Nacional, que ya ese es un partido, ya mejor dicho, es para... Pasto. Es el último aderezo del condumio. Bueno. Es el aliño, la compostura perfecta ya para el postre final. Bueno. Salvaje. Te tenés que ir preparando porque creo que... ¿Qué minuto va en ese partido del Arsenal? ¿Qué minuto va? Sí, amigos... No, dame el tiempo. 77 minutos. Faltan bueno, 13 Martín, minutos. Te autorizo que en 5 minutos... te vas a ver Inter Juventus. Bueno, bueno, listo. ¿En cuánto? Juega a las 45. Bueno, listo. Si en 7 minutos me voy ubicando en ese lugar. Sí. Pero en cualquier momento, el Wolverhampton que está atacando, a pesar de ir ganando 2-1, puede profanar esa supuesta alcurnia del Arsenal que se ha visto completamente pulverizada, Hernán. Muy bien. 2-1 va perdiendo el Arsenal. En Juventus no juega, va a jugar Cuadrado, pero en el Internacional no va a jugar Lukaku. Va a eso ser el conductor cierto. De ataque hoy, Lautaro Martínez, y va a jugar el chileno Alexis Sánchez. Correcto. Y bueno, Cuadrado lateral derecho. Ah, sí, señor. Bueno, novedades. Ese jugador rojo, argentino, finalmente llega a Boca y declaró que Russo, el técnico, le había dicho, lo necesito como zaguero central. Ah, rojo. Sí. Eso vi, Hernán. Entonces... Mira que él... Claro, él dice no, como central para disputarle el puesto a López, a Lisandro, el central y a Izquierdos. Sí. Para estar ahí, o sea que Fabra, bueno, sí. ¿Estaría tranquilo? Ahí, pues sí, pero es muy posible que se vaya también, ¿no? Vamos sí. a ver. Ahora, resulta que Rojo, pues es un jugador que estuvo en el Mundial 2014, jugó casi todos los partidos, jugó el Mundial de 2018, 3 de 4 partidos, o sea, con la selección argentina. Así, él volvió a Argentina a Estudiantes de La Plata, pero con la pandemia pues se paró todo, y luego tuvo un desgarro, entonces viene sin jugar mucho tiempo. Vamos a ver cómo le va a un jugador, me parece, de jerarquía, ¿no? Uno que está de vuelta es un jugador, Maidana, que fue un zaguero central de River. Resulta que lo sacaron del Toluca, llevaba 2 años, ya le dijeron, pasó de los 30 y pico, y entonces está buscando dónde recalar. Como también, Martín, el jugador colombiano Jason Lucumí, que estaba en el Elche, y él, uno que se llama Sánchez Miño, un argentino, sí, y otro Rodríguez argentino, salieron del Elche, lo sacaron. Sí, Jason Lucumí, el mediapunta o extremo, sí. Dice el América que lo quiere, pues la hinchada está presionando para que vuelva Jason Lucumí, en esos días lo recordamos, bueno, porque fue el de la pelea con Dairo cuando jugaban en Nacional. Ya sé cuál es. Sí, sí, que sí, se embistieron con las cabezas, ¿te acordás? No, pero ¿qué embistieron? Bueno. Sí. Bueno. O sea, se con brío, con trapío, se dieron de cráneo fuerte, Se dieron el bueno, cráneo. Entonces mira que Russo Rodríguez, el arquero, también se va. No, por y eso. Sánchez Miño, que es un volante por izquierda o lateral que estuvo en Boca, también sale y llega el arquero Gazzaniga. Que estaba en el Tottenham, ¿no? Un argentino. Sí, era suplente de Lloris y ese arquero Hernán llegó a Europa muy joven, a las divisiones menores del Valencia. Bueno. Y luego a la tercera división de Inglaterra, al Southampton, y estuvo en Rayo Vallecano y después en el Tottenham. Pues va al Elche, Gazzaniga. Hay un jugador ecuatoriano, Moisés Caicedo, que llegó al Brighton. Sí. Decimos llegó porque es que ayer se cerró, como habíamos advertido también ayer, se cerraba el libro de pases en Europa, entonces ya todos los movimientos quedaron congelados ya. Volante de marca, Moisés Caicedo, que está en Independiente del Valle, tiene 19 años, llegó al Brighton, es medio centro, sí. Bueno, tamborearon al técnico Fernando Diniz, del Sao Paulo. Lo sacaron y, también se fue Raí, que fue un jugador, digamos, estelar de San Pablo, pero más reconocido en Francia, hermano de Sócrates, y va a llegar, pues por lo menos está en carpeta, un portugués, Víctor Pereira. Martín, los brasileños son de agüeros. Jorge Jesús, portugués, ganó la Copa Libertadores. Abel Ferreira, portugués, gana la Copa Libertadores. Y entonces ahora apuntan los de San Pablo a Víctor Pereira, portugués. Claro, es que mira que el Sao Paulo perdió con el Atlético Goianense 2-1. Por eso sacan a Fernando Diniz. Diniz. Y bueno, claro, estuvo 16 meses Diniz. Y bueno, llega Pereira, que fue técnico del Porto. Aquí estoy viendo el palmarés de Pereira, ve. Ganó dos ligas, ve. Dos ligas con Porto, ve. ¿Pero en qué equipo estaba últimamente? Porque también estaba sin trabajo. Ve, mira, campeón con Olympiacos. ¿Ah? Bueno. Estaba en China, estaba en el Shanghai SIPG. Bueno, entonces a ese es que le apuntan. Bueno, sí. Hola, ese Independiente sí es mala paga, hermano. Ya la FIFA le dijo, mire, bueno, no sé dónde van a sacar la plata. Hay que pagarle a dos jugadores, uno de ellos Gastón Silva, y hay que pagarles entre los dos $2 millones, Martín. No. Y si no pagan, quedan 3 años sin poder contratar jugador alguno. Oí, está condenado por la FIFA Independiente a pagarle al Torino por el tema asunto Gastón Silva. Ese es el que deuda que viene desde 2017 del club con el lateral izquierdo, además, porque tienen deuda con él, que ahorita está en el Huesca, no solo con el club. No. 1.800.000 le deben al Torino, tienen un mes para pagar. Gastón Silva reclama $993.000 a Independiente. Salió libre, pues porque no le pagaban el salario. La FIFA obliga a Independiente entonces también a pagarle a otro defensor, al chileno Francisco Silva, el volante de marca, sobre todo Francisco Silva, $900.000. Le debe pagar también a Amore Vieta, el central venezolano, $300.000, Hernán. A Benavides, volante uruguayo, le debe $1.5 millones. No, una locura. Entonces van a tener que vender a Barbosa, central zurdo, que estuvo ahí en Independiente, vendérselo a Libertad en $1.300.000. Le cayeron todas, oiga. Le cayó la broca, le cayó la roya. No hay vela para tanto santo que hay que invocar, ¿oyó? No tienen plata. Bueno, hola, esos gringos, ¿por qué no echan ojo para acá, hombre? El último equipo se llama Spezia. Siete equipos de la primera división de Italia que pertenecen a empresas gringas o europeas. Sí, grandes. Señor. Este tema... Este asunto Es bastante interesante, Hernán. Fíjate que la Roma tiene a Dan Friedkin Group, es una empresa de San Diego, del señor Friedkin, que sí. Son los mayores distribuidores de Toyota en el mundo, o sea, son socios de los japoneses, ve, y son productores de cine. Los del Milan son del fondo de inversión Elliott, que son sí. Fondos buitre, una familia neoyorquina. De la Fiorentina es Rocco Commisso, que es magnate y dueño de Mediacom, una de las empresas más grandes de cable de Estados Unidos. Sí. También está Joey Saputo, del Bologna, que pues canadiense, pero tiene empresas en Estados Unidos también, dueño del Montreal Impact, sí. Y el Saputo Inc., que es una industria de lácteos, de yogur, bueno. de cuajarones, de cuajos, de leche... de leche en polvo y de salsas empacadas bueno, para pastas bueno, italianas. No, está bien, yo te entendí. Déjame decir que son 7, pero si querés ahondar más en el tema, son 12 equipos, porque hay equipos de la B que también fueron transferidos, se fueron. Hernán, te tengo ese tema, a ver, este asunto. Kyle Kraus del Parma, es el dueño del Parma del grupo Kraus de Iowa. Mira, dueños de bienes raíces, de vinos italianos. Sí. Ponele cuidado. ¿Ya empezó el partido de Inter Juventus? Ya voy a cambiar, Hernán. Estoy pendiente también del Wolverhampton. Ya hubo gol seguro. De las empresas gringas, ve. No, pero este sí. Ponele cuidado, prende, pone a ver. Mira. Sí, señor, ya me pasé, ya sí estoy siguiendo las órdenes. Tú sabes que yo pues obedezco. Martín. Como una mascota, ¿quién? ¿No? ¿Quién es él? El doctor. ¿Cómo? Mike Patton. ¿Cómo ve? Y ponerle alguna vez. Es que el doctor Mike Patton, no sé. ¿Qué pasa con Mike Patton? ¿Ah, sí? Yo te tengo, digamos que las empresas. La empresa gringa más importante, te estoy diciendo, bueno, lo sí. Que es del Parma, lo que es del sí. Bologna, lo que es de la Roma. No, esos tipos se adueñan. De la Fiorentina. Ahora, Martín, de la Fiorentina, Rocco Commisso. ¿Por qué buscan Italia? Algo tiene que haber. No sé. No, será pues mercados. Sí. Hola. Sí, no, pues. Otro que iba a competir en la zona defensiva de Boca era el uruguayo Olaza, pero no. Finalmente lo cedieron al Valladolid de España, o sea que sigue tranquilo. Pero sí me llama la atención, Martín, que Boca está buscando un número 5. Se llama de apellido Rolón. Rolón. Sí. Y juega en Huracán. Un 5. Creo o sea Rolón, que Rolón. Sí, sí, Rolón es, o no sé si en Argentinos, o en Huracán, ¿no? No, en Huracán, Ah, ok. Volante marca, sí. Iría por el puesto Campuzano, ¿no? ¿Te acordás de Rolón, uno que jugaba en el Junior, ve? Rolón. Ah, Rolón con G de gato. Porque ¿sí te acordás? Los paraguayos Rolón, Porfirio Rolón, Máximo Rolón, que jugaron en el América, eran con N solo. Y Clemente Rolón, un delantero paraguayo que estuvo en el Pereira, después se fue para Almería. Bueno, sí, Martín. Volante. Ah, bueno, sí, están negociando Hernán ahí con Huracán. Sí, señor. Martín, ¿cómo no? Necesitamos conocer el empresario de Ramón Díaz. ¿Cómo te parece que ya le consiguió equipo por allá en los Emiratos, por allá, para que sí. Se fuera a entrenar? ¿Ah? Se va al Nazar. Mira que, Hernán, mira que la última liga que ganó, la ganó en Arabia Saudita. La ganó en 2018. Entonces, por eso quedó, digamos que en Arabia Saudita triunfó. Ahora, él ganó torneos importantes, por ejemplo, bueno, la Copa Libertadores, no, ganó sí. Con River, todo lo que quieras, pero ligas. Sí, pero lo que te quiero decir es que su última excursión fue en Río con Botafogo, que no duró nada. Le fue mal. 17 días y lo sacaron. Es que bueno. Él se maluqueó, ¿no? Se maluqueó. Ese tesino hacía rato. No, se no, constipó. No. Te maluqueaste. Quedó bueno, pero él no se desalienta en ese empeño reiterativo y terco, ¿no? De ir a buscar a donde se sea, como se sí, sea, sí. A competir. Y va con el hijo y con un ayudante que tenía en River. Bueno, con el hijo que es un. El hijo es un cañengo bravo, pero un zarcillo ahí. Te tengo un dato. Pero él va. Un chileno, Mario Salas, que había dirigido a la Alianza Lima antes de que se fuera a la segunda. Consiguió también trabajo, pero en Egipto. Hola, esos empresarios se mueven. ¿Ah? Mira, Mario Salas, mira, llega un equipo que llama dizque el Wadi Degla. No. Van de penúltimos en la Liga Egipcia. Además, si le pegó un avión cayéndose. Un avión fallando. Él estuvo en Alianza Lima, no le fue bien. Sí, claro. Pero ganó liga con Sporting Cristal hace poco, hace 2 años ganó. Ganó 2 ligas con Universidad Católica. O sea, es un técnico que ha ganado, solo que pues últimamente no le ha ido bien, digamos en 2019, sí. 2020. Hola, ¿qué rollo con la herencia de Maradona, no? Hoy ya se supo que no puede el fútbol argentino utilizar, ¿te acuerdas? Estábamos jugando la Copa Maradona, ¿cierto? Sí. Y entonces los que tienen los derechos de la comercialización del nombre dijeron no más, la copa póngale cualquier nombre, pero no pueden utilizar el de Maradona, o sea que va quedando en el olvido, por lo menos en este campeonato que va a comenzar Maradona. No, y bueno, una de las hijas de Maradona dijo que las van a pagar todos uno por uno, que va de verdad, sí, que tiene unas deudas pendientes, lo que es el médico de él, sí. De verdad que es un señor, un doctor Luque, sí, que mantenían andando en una motoneta. Resulta que ella le parece que les faltó compasión, misericordia y les faltó cuidado con el gran Diego. Entonces está de verdad muy ofendida, muy triste. Y muy, muy, muy indignada. Martín tiene la ventaja que pone ese tono circunspecto. Tristón, ¿no? Pues, va a meter nuevo, no, es que es momento, bueno, hay que estar taciturno cuando se habla de un monstruo que nos dejó. ¿Está cuadrado jugando? Sí, señor. Más. Está como una aguja homicida, fratricida, con sus desgarrones que son muy amenazantes, coaccionantes por el sector derecho. Aquí hay un oyente que, con harta ironía, me dice, ¿usted qué quiere? ¿Que vea Envigado Jaguares o Inter Juventus? No, tampoco, una coincidencia, hay que ver de todo, hombre. Ponga a grabar el de Jaguares con Envigado y mira el del Inter. Hernán, a vos la gente te hace caso, ¿por qué no les das la orden de que vean Envigado y Jaguares? No, tú dices que graben Envigado Jaguares y ven el Inter. Bueno, Martín, espérate que tengo... un hijo de Pochettino, el técnico del París, que estaba en el sub-23 del Tottenham. Sí. Y creo que un hijo de Beckham. De Beckham, el holandés. Sí, ¿sí? Sí, señor. Van al West... No, al Watford. Al Watford, exacto. Pasaron al Watford, ¿no? Mauricio Pochettino. El tubérculo, el vástago del técnico del PSG, va al Watford, es un extremo derecho, ¿Y vos por qué le decís como en italiano Mauricio? Porque es con Z. Porque lo ponen con Z. Mauricio. Y Bergkamp es el tubérculo de aquel gran delantero del Arsenal, ¿no? Ese fue el que le hizo un gol a Argentina en Marsella en un mundial, ¿no? Una marranada de gol, sí. Uy, que la agarró de aire ese hombre y ya la clavó. Una categoría, la paró de 40 metros, la bajó y ¡pum! Tenga. Y se inventó un artefacto explosivo, Hernán, que se clavó en todo el ángulo, ¿viste? No, sí, ese tipo. Tremendo. Mira que el hijo de él, el tubérculo de él, está en un club que llama Almer City de Países Bajos. Va para el Watford B. Hola, porque ya no me puedo decir Holanda, eres Países Bajos. Sí, hay que decirle así, según las órdenes que nos están enviando desde la, digamos que del gobierno neerlandés. Ah, ya. Ellos pidieron que se le dijera así al país. Bueno. Holanda es un sector, no es todo el país. Ah, ya, ahora sí. Gracias por conocer, sí. Es una locura, es una locura, bueno, la verdad. Martín, el tema de Messi, hoy voltearon la torta. Ya no es preocupación por el contrato que ayer calificamos de faraónico, sino, oíme bien, sí, por los ingresos que ha significado comercializar la imagen de Messi para el Barcelona. Que tampoco son tan altos, ¿no? Han dicho. No, pero... unos, como están en esa refriega política, sí, por la presidencia, cierto, sacando a relucir cifras y números, ¿no? Entonces, uno de los candidatos dijo, no, mire, nosotros queremos que Messi se quede porque Messi le ha representado muchísimo ingreso al Barcelona. Otros, un diario, creo que es Marca hoy, da a entender que, mejor dicho, la copa se rebosó y Messi ya prácticamente se va, Martín. No pues parece, ¿no? Ahora, sí. Por un lado, entonces dice que se ha visto acrecentar pues a un Barcelona con toda la audacia, con toda la osadía y la intrepidez de Messi y sus contratos, mientras que los otros, los medios, que no quiere que siga esta directiva, dicen que se han llegado a unos cálculos inusitados, inauditos, infames, y que no tienen cómo, de verdad, que han armado un caos, un desorden, no, una anarquía en ese club. Bueno, entonces sí, está esta cuestión. Para el tipo también es harta la vaina, porque donde sale a la calle no faltará el que le increpe, ¿no? Ganándote, y tiene toda la razón, ¿no? No, pero allá los que de verdad no sé, los que han llevado todos los baldones, todos los ataques y oprobios han sido los directivos. A sí. Messi pues lo quieren, a Messi de verdad que lo aman. Sí, pero cuando empezó el jaleo y que se iba, que se quedaba, también le empezaron a... Ahora, la ventaja que tiene él y que tienen Palavecino y todos estos jugadores que están en trance de cambio es que hay público presionando, ni molestándolo, Martín. Claro, no, pero... La verdad es que Messi, desde que ha estado, me parece que ha dejado y ha ayudado a exhibir a un Barcelona con unas chapas de fierros importantes. No, y para Carla, mira, para Carla completar, hoy sacaron el titular. Le deben más de 69 millones de euros, Martín, por todo lo que tiene que recoger antes de irse. Y también se filtró que a Xavi Hernández y a Iniesta también les dieron altísimas indemnizaciones, dizque por la fidelidad. Según eso, el América le debe a Gilberto Cuero toda la plata, porque Gilberto Cuero jugó siempre en el América, fue fiel al América. Entonces ahora... En España quieren pagar la fidelidad, Martín. Claro. Ahora están, bueno, dicen que ya no hay quien supla ni remedie esas carencias que se vienen en el sector financiero. ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, del Inter! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, del Lautaro! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, un centro atrás! ¡Vino, arremetió, acometió el delantero argentino! ¡Sí, señores, el vino de atrás! ¡Remató, la soltó el arquero! Se fue buscando y pidiendo permiso, se percibió el equipo de la Juventus, se percibió embaucado, retenido como en una especie de plazoleta cerrada, como en un brete, y la aguja magnética de ese atinado instinto de estabilidad y resistencia como la de Lautaro Martínez metió el derechazo y la pelota se clavó abajo sobre Buffon. Sí, señor, para el 1-0, Hernán. Ya. Así que gobierna el partido del Inter. Hasta ahora impera su existencia muy Martín, eminente, muy espléndida. Muy amable. Qué pena con usted y a mí, pero ¿qué hacíamos? Dígame, ¿qué hago? No, me da más pena con Gabriel Atafur, que metió un brinco en esta cabina, don Hernán. Usted no sabe, después del grito de Martín, no, pues, qué pena, esto qué pena, realmente ¿verdad? Notable. Lo que pasa es que no estaba Gabriela, después de oírlos todas las tardes, pero... No, lo que pasa es que Gabriela no estaba oyendo. Habíamos preparado a los oyentes porque yo sabía lo que se avecinaba. No, y a mí. Yo sí estaba oyendo, pero uno nunca está listo para semejante grito, quiero decirle. No, perdón, Peláez. O sea, ¿que es molesto? No, me desperté ya. Dios, ¿para qué café? Bueno, después de ese grito. Por lo menos, por favor, despertador no service, Martín. Por favor, no abdiquen de su función como trabajadores de la empresa una vez salgan los alaridos que deberían ser implosivos, ser simplemente un vacío, un silencio. ¿Cómo le parece? Llamé. Yo entiendo que él cumple su tarea y nosotros tampoco pretendemos abdicar de la nuestra. Solamente quiero destacar las palabras relacionadas con el café de Martín, refiriéndose a la roya y a la broca. Por un momento sentí estar escuchando al profesor Yarumo del fútbol. No, claro, no, pues ¿cómo te parece que sí? ¿Cómo te parece que sí? Esa autoridad incontrastable de ese gran doctor Yarumo, el profesor. Yarumo. Don Hernán, para esta tarde, ustedes estaban hablando hace un ratito de Nelson Ramos. Sí, señor. Y de unos minutos... Pianista. De un señor. Es pianista, además. ¿Así? ¿Ah, bueno, pero tenemos cita con él para que nos hable de su récord y de sus proyectos. En fin, tenemos cita con él. Esperemos que cumpla nuestro encuentro. Tendremos desde su tierra, desde el Valle del Cauca, una noticia muy buena sobre el emprendimiento de esa región de Colombia. Tendremos desde Bogotá un asunto de salud emocional relacionada con la pandemia del coronavirus. Y tendremos al final de la tarde una cita con un integrante de la dinastía Piazzolla, que a usted seguramente, don Hernán, le encantará escuchar. Me fascina. Le voy a contar. Uy, sí. Le voy a contar rápidamente. Piazzolla fue el hombre, ayer lo presenté, lo tuve en algún lado, fue el hombre que hizo los arreglos para Aníbal Troilo, Quejas del Bandoneón. Fue el hombre que hizo, era arreglista, además de... Un revolucionario de la música. Por si acaso, les recomiendo a los dos, en HBO, en la plataforma de video HBO, hay un muy buen documental sobre Piazzolla. Por si ustedes tienen esa plataforma, busquen ese documental, vale muchísimo la pena. Muy criticado, ¿no? Porque él rompió el molde, me parece. Martín, fue un hombre de vanguardia, fue muy convexo. No abusemos porque de pronto cae otro gol y ahí sí, mira, qué pena con la niña Tafur, hombre, no, que te pongas a gritar tanto. Así que, no, pues claro, no, pero de todas maneras ustedes continúen y de verdad que vamos a estar muy pendientes de la situación. Y de todos los partidos, de todos los partidos que mencionaron, estará pendiente desde Madrid, Javier Sánchez, y desde Buenos Aires, don Víctor Romero. Ah, muy bien. Y a los oyentes, gracias por acompañarnos y lo más importante, sigan aquí en la W. Ha llegado don Yamí Palacio, su historia, sus noticias y su gente. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Eugenia Obrastova, principal bailarina del Bolshoi en Moscú. La famosa Gloria Gaynor. The shows will pretty much be the same as I change.